Ya vendrán tiempos mejores. Bueno, pero es que también sí. Un optimista, ¿no? Pero bueno, incómoda. Plantee nuevamente el tema, los que van llegando apenas, para que participen y leamos claro, los números. Que apenas se sintoniza. Vea, profe, vea. Entonces, tema del día. Así para que participe, pues, en el café de la mañana. La frase popular menos convincente para ti. Más 34-632-89-0940 y más 34-610-617-034. Vea, por aquí son las 10 en punto, o'clock, 10 o'clock. Por acá me dice Margot, no te preocupes, lo hacemos cuando tú quieras. ¡Ja! No, ir de compras, no sea mal pensado, yo qué voy a saber de qué está hablando ella y usted. Lo que sea, usted saltó. ¡Ah! No, tranquilo. No, porque puede ser salir a cine. Sí, sí. Eso es mentira. Sí, eso cuando eso es falsedad, porque el que quiere es uno hacer las cosas, entonces uno tiene que decir, "Oye, mira, vamos a cine el viernes." No, tranquila, cuando tú quieras. Vea, por acá me dice Oscar, otra que le saca la piedra a uno es cuando tú me digas, que es parecida al anterior, simplemente que califica, el calificativo lo cambia, pero es la misma idea. Entonces, ¿cuál es esa frase que sabes que no te va a convencer y que te digan? 691-86-8239, 632-89-0940, 610-617-034. 610-617-034. Aquí tengo a Víctor. Dice, nada convincente cuando ante la pregunta que hago, mi interlocutor me contesta, lo que te diga es mentira, generalmente acompañado de una risa socarrona y pensando en mi interior que voy a perder los próximos 2 minutos de mi vida. Ya. Bastante poético. Lo que te diga es mentira. Lo que te diga es mentira. Bueno. Don Neki, uno de los temas que usted trae, ahí queda la puerta abierta, escribe cuando quieras, te lo vamos a leer aquí sin ningún tipo de inconveniente. ¡Hágale! Vale, profe, vea, esta mujer que cambió el bombillo, cuando cambiaba el bombillo, le caían gusanos. Y es que la mujer vivió... Sí, profe, presta atención. La mujer vivió bajo el cadáver de una vecina por más de 2 años. O sea, la vecina está en el piso arriba. Niki. No, señor, usted conectó ese otro ordenador y empezó a fallar. Estábamos bien con uno solo. Profe, lo que pasa es que necesitaba retorno. Profe, vea, entonces les estaba contando. Esta mujer en el Reino Unido, pues que... encontró que durante algún tiempo pues le caían gusanos, entonces cambió la bombilla y dice que caían gusanos, entonces que era como vivir en una película de terror, cuando se dio cuenta pues que su vecina se había muerto y durante pues más de 2 años sucedió esto, que caían gusanos pues por donde estaba la bombilla. Sheila Celeón vivía en el barrio de Peckham, al sur de Londres, y murió en agosto de 2019, pero su cuerpo no fue encontrado sino hasta febrero del 2022, y de acuerdo pues con la mujer, en el momento que fue a cambiar uno de los bombillos de su casa, empezó a notar decenas de gusanos que empezaban a caer del techo, y con el paso de los días, empezó a notar pues que los gusanos empezaron a invadir su casa, y que los tenía en el dormitorio, en la sala de estar, en el baño, bueno, en todo lado, hasta que, pues, dice que no podía hacer ciertas cosas, porque en todo lado, pues, había gusanos. Y el cuerpo de la vecina, Sheila Siliwan, duró más de 2 años sin ser descubiertos, a pesar de que distintos avisos de los vecinos avisaban, pues, de que había fallecido. El último pago del arriendo lo había hecho en agosto de 2019 y desde octubre pues los vecinos empezaron a notar un olor desagradable desde ese apartamento propio. Ah, pero la vecina de abajo tenía la nariz dañada. Pues parece ser. Pues que sí, no, porque no, fue la única que no se enteró. No se enteró hasta que cayeron los gusanos. Hasta que los gusanos empezaron a invadirla, qué horror. Exacto. Bueno, es que ese es el problema cuando la gente vive sola. Sí. Porque, pues la verdad que, si no te enteras, ¿qué puedes hacer? Pero triste la noticia, ¿no? Que la señora, ¿dos años de muerte? 2 años duró el cuerpo ahí. Ya, jolín, te imaginas uno y sin familia, a nadie le interesa, a nadie le importa, porque nadie, al final, triste final de la señora, porque según eso, no le importaba, pero a nadie, no tenía familiares, no tenía nada. Qué tristeza. Ya los hijos crecen, profe, y se van. No, a ver, usted ya, porque creció, ¿usted no saludó a su mamá? No, pero es muy diferente. O a su abuela, perdón. O a su abuelo, con el familiar que uno tiene, está bien que se distancie una cosa u otra, pero hermano, a tal punto de que se muere y nadie se entera. Claro que también muchas veces uno dice, pobrecita tal persona, y uno no sabe realmente qué tan sociable fue que ni siquiera a la familia le interesa. Esa también es una pregunta que hay que hacerse, porque la gente dice, no, que es que mire, los hijos tan ingratos, que no sé qué, pero vaya a saber qué padre tuvo, qué madre tuvo, aunque eso no es justificante, entiéndase bien, porque luego me graban esto y me lo sacan. Yo estoy haciendo la salvedad de todo lo que digo, ¿Dónde está la salvedad? Claro, porque como aquí se utiliza eso, que después de 10 años te sacan, es que usted dijo esto y ¡pum! Desde ahí salgo la salvedad, que eso no es óbice para que se aleje uno de la familia. Pero muchas veces las barreras que se colocan parte de quien ha generado ciertas conductas que los demás no comparten. Pero, repito, eso no es para que usted esté muerto 2 años y nadie se entere, hermano. Me parece supremamente fuerte. Muy bien, ahí está. Repítame el tema del día, que me voy con las efemérides y me voy con las canciones. Profe, vea, entonces, tema del día del café de la mañana. La frase popular menos convincente para ti. +34 632 890940 y +34 610 617 034. ¿Cuál es esa frase que a usted no lo convence al 100%? Bueno, ahí está planteada la situación, 632-890940, 610-617-034, 690-186-8239, para que participes con nosotros en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 4 de abril, es el 94º día del año y quedan 271 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional de Sensibilización sobre el Peligro de las Minas y Asistencia para Actividades Relativas a las Minas. Este día fue establecido por las Naciones Unidas en 2005 para concientizar sobre el peligro de las minas terrestres y para promover la asistencia a las víctimas de las minas. Día Nacional de la Paz en Senegal. Este día es una fiesta nacional en Senegal que celebra la paz y la unidad del país. Día de la Independencia de Angola. Este día se celebra la independencia de Angola del dominio colonial portugués en 1975. Día de la Constitución de Israel. Este día conmemora la aprobación de la primera Constitución de Israel en 1950. Aniversario de la fundación de la ciudad de Cusco en Perú. Este día se celebra la fundación de la ciudad de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En 1147, el rey Alfonso I de Portugal conquista Santarém a los musulmanes durante la Segunda Cruzada. En 1581, Francis Drake es nombrado caballero por la reina Isabel I de Inglaterra por su papel en la defensa de Inglaterra contra contra la Armada Invencible Española. En 1814, Napoleón abdica el trono de Francia y es exiliado en la isla de Elba. En 1850, el Senado de los Estados Unidos aprueba la Ley de Fugitivos, que establece procedimientos para la recuperación y devolución de esclavos fugitivos. En 1865, el cuarto y último mandato presidencial de Abraham Lincoln comienza oficialmente. En 1945, el ejército soviético libera Viena, Austria, de las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1949, la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, es fundada en Washington, D.C. como alianza de defensa mutua entre los países occidentales. En 1968, el asesinato de Martin Luther King tiene lugar en Memphis, Tennessee. En 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft Corporation. En 2002, el asedio de la Basílica de la Natividad de Belén termina después de 39 días con un acuerdo entre las fuerzas israelíes y palestinas. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El médico en la consulta. Tengo buenas y malas noticias. Deme primero las buenas, dice el paciente. Han llegado los resultados de sus pruebas y solo le quedan 2 días de vida. ¿Esas son las buenas noticias? ¿Y cuál es la mala? Dice el paciente. Llevo 2 días intentando localizarle. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito, y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito, lo de bandido fresco yo te lo quito. Cuando está enfermo, no sé qué me ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Te quedas o te vas, ya tú verás. gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El legendario directivo discográfico estadounidense Seymour Stein, que con su sello Sire lanzó la carrera de Madonna y firmó grupos como Ramones, Pretenders o Talking Heads, murió el domingo 2 de abril en Los Ángeles a los 80 años tras librar una larga batalla contra el cáncer, confirmaron a la revista Variety fuentes de su familia. Desde Sire, la discográfica que cofundó en 1966, Stein fue uno de los impulsores del punk rock y la nueva ola desde finales de la década de 1970 con la firma de bandas como Echo and the Bunnymen y Soft Cell, y la grabación de algunos de los discos más significativos de The Cure, Depeche Mode, Ice-T, Replacement o Everything But The Girl. Nacido con un espíritu independiente desde sus comienzos, Sire asumió riesgos al introducir bandas británicas underground y progresivas al mercado estadounidense, y durante su trayectoria obtuvo éxitos con producciones de artistas como Flaming Groovies, Renaissance, Duane Eddy, Smallface y luego The Smiths, Seal, The Undertones e incluso los españoles Duncan Du. En los años 80 fichó a Brian Wilson, líder de los Beach Boys, que lanzó el primer álbum en solitario con Sire, y Lou Reed, quien desde finales de los años 90 lanzó con el sello discográfico de Stein sus álbumes New York, Songs for Rilla y Magics and Laws. Como él mismo dijo en una ocasión, lo que siempre buscó en cualquier banda o artista que contrató eran sus canciones, y de este modo, una lista de reproducción bien seleccionada de los lanzamientos de Sire de los años 80 y 90 constituyen la banda sonora de una era. Su descubrimiento más lucrativo fue Madonna, que cuando la contrató Stein en 1983 era una cantante desconocida que actuaba en clubs de Manhattan y que con sus primeros tres discos, todos ellos con Sire, Madonna, Like a Virgin y True Blue, alcanzó el puesto número uno de las listas de ventas y el estrellato. El próximo Festival de Cannes verá el estreno de Indiana Jones y El Día del Destino, la nueva película de la saga del arqueólogo más famosa de la historia del cine, que se proyectará en primicia mundial el 18 de mayo del 2023. Harrison Ford, que retorna al papel que le hizo mundialmente famoso, estará en el estreno y recibirá un homenaje excepcional del festival por el conjunto de su carrera, anunció la organización en un comunicado. La cinta, dirigida por James Mangold, llegará 15 años después de la presentación también en Cannes de la anterior entrega, Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. La película comenzará a proyectarse en salas el 28 de junio del 2023 en Francia y dos días después en Estados Unidos. El pasado sábado 1 de abril, en medio de la gira que lo lleva a recorrer varios destinos en Estados Unidos, para celebrar 45 años de carrera musical, Luis Alberto Posada recibió un sentido homenaje por parte del Consulado de Colombia en Miami, que lo sorprendió justamente durante el concierto que ofrecía en esta ciudad. Nacido en Cartago, Valle del Cauca, hace 61 años, Posada conmemora 45 de carrera este mes y desde el año pasado decidió celebrarlo en Estados Unidos, uno de los países donde más acogida ha tenido su música. La cantante española Rosalía revolucionó la capital mexicana con un potente concierto en el que combinó éxitos como Chicken Teriyaki y Bizcochito con sus nuevas propuestas junto a su pareja, el puertorriqueño Rauw Alejandro, durante su participación en el festival Access Ceremonia. Apenas menos de un año después de visitar el país con el exitoso Motomami World Tour, Rosalía actuó con cabeza de cartel del festival celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México ante más de 50.000 espectadores. La artista española apareció sobre el escenario pasada las 11 de la noche con Saoko y posteriormente se lanzó a interpretar algunos de los temas más conocidos como Motomami, La Noche de Anoche o Hentai. El público se mostró entregado desde el primer momento y no dejó de corear ninguna de las canciones. Rosalía, visiblemente emocionada, agradeció las muestras de afecto al ondear una bandera mexicana y compartir el micrófono con los espectadores de las primeras filas. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El café sabe mejor. Pruébalo. Son hermosos ruidos que salen de la hacienda. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are American rockers. No somos rockers sudamericanos. No nos acompleja revolver los estilos, mientras juegan al gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses, jamás ganaremos la inmortalidad. Paqueros, flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Tu sangre joven. Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. No somos rockers sudamericanos. We are Sudamerican rockers. No somos rockers sudamericanos. Sudamerican rockers, Sudamerican ilusos. Son mujeres sin millones, son Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Diez de la mañana, veintidós minutos acá, 3 en Colombia, 96.0, Oriente Estéreo, 107.1, Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica desde el País Vasco, desde Vitoria-Gasteiz, con mucho gusto. Jimmy Company Production, el popular La Gotica de Yeso. Nicky Cuervo y quien le habla, Freddy Cortés, que estamos aquí en el Café de la Mañana. Bueno, tengo respuestas. Usted tiene respuestas del tema del día. Replanteemos el tema del día, planteémoslo nuevamente. Perfecto, perdón. Entonces, tema del día, entonces, para que participe con nosotros esta mañana. La frase popular menos convincente para ti, más 34-632-890-40. Y más 34-610-617-034. ¿Cuál es esa frase popular menos convincente para ti, profe? Aquí tengo a Víctor que dice, nada convincente cuando ante una pregunta... Ah, no, esa ya la había dicho. Perdón. Esta, la de Ortega dice, la plata no es todo en la vida. Mientras se le dice a uno un tipo lleno de plata y uno contando las moneditas para el bolso. Bueno. Ah. Así es la vida. Otra frase. Otra frase que de verdad. A ver, incómoda a veces porque la situación de cada uno es diferente. No, mijo, así es la vida. Otra que me saca la piedra porque es como suena a esa resignación. Hermanito, es lo que hay. Ay. Sí, te deja así como dice, no podíamos hacer algo, pero esto no es lo que hay. Como que dice, ¿lo tomas o lo dejas? Exacto. Entonces, esa te desconcierta. Aquí tengo a Edwin, dice, mi frase menos convincente es, cuando esté en mi lecho de muerte. Dice, guau, ya ni se acordará en esas instancias. Cuando esté, bueno, nunca la había escuchado. Bueno, puede ser que hay gente que está hablando de futuro cercano. Yo como entre menos hable de la pelona, hermano, mejor. Claro. Participa con nosotros, 632-890940. 691-8682-39, 610-617-034, 3 WhatsApp habilitados en el Café de la Mañana para justamente hablar de este tema. ¿Cuál es la frase que menos te convence? Porfa, aquí tengo a David, dice, la que me saca de casillas es un clavo saca otro clavo. Es como decir, un clavo saca otro clavo. Hiciste es igual a otra para remediarlo. Saludos. Mire, Arturo me dice por aquí, hola, ¿qué tal? Lo estoy escuchando en Miranda de Ebro. La frase que a mí me incomoda y me molesta es que me digan, ya veremos. Ajá, es de la misma familia suya, pero bueno. Sí, ya veremos. Ya veremos. Es como lo que hay, mijo, lo que hay. Ajá. Alexandra nos escribe, creo que es de Oviedo, a ver. Sí, Alexandra es de Oviedo, donde nos escucha. Dice la linda Alexandra desde Oviedo, que creo que está. Dime con quién andas y te diré quién eres. La odiaba de adolescente. Ahí está. Un saludo para Alexandra. Bueno, vea. Ahora como que ya la usa. Yo no sé. No, la verdad es que ese le decían a uno cuando el amigo de uno era todo niqui, todo peludo, todo ahí. Ah, no, pero mira, está escuchando, ¿no saben dónde? En Algarve, Portugal. Está de vacation. Ah, lo que yo le decía, genial. Que muchos se han ido de vacaciones. Ya. Pero bueno, claro, un profe. Muy no, bien, profe, no, genial. Lo importante es que donde está siempre está guapa. Entonces, un besito para ella, que se cuide mucho de los portugueses. Sí, sí, sí. Hágale más, que tengo por aquí otra. Hágale, profe, vea, tengo aquí a... dice, Miguel Ángel Aponte, dice, la mayoría de los dichos no tienen mucho sentido. Ese que dice, primero cae un cojo que un mentiroso. Y si el mentiroso es cojo, cae más rápido, pregunta Miguel Ángel Aponte. Ya, mire, John me dice por aquí, hola, ¿qué tal? Buenos días. No hay cosa más fastidiosa que le digan a uno, espérame un momentico. Sí, porque muchos me vetan. Espérame un momentico. Y van 5 minutos. Espérate, que estoy terminando. Uy. Se le saca la piedra a uno. Estoy de acuerdo con John. Ay, bien, Dios. John. Estás en mi mundo, como diría Tolosa. Ay, Dios mío. De modo que el tema del día es: ¿cuál es la frase que te fastidia, que te incomoda? 632-890940. 610-617-034. 691-86-8239. Mientras digan más respuestas, ¿qué les esperamos? Otro tema, Niki, hágame el favor. Profe, sí, le iba a hablar de este señor que a mordiscos agredió a una chica y le arrancó un pedazo de la nariz. Eso sucedió. Uy, ¿eso qué es? ¿Un caníbal o qué? No, ¿o se cree Mike Tyson que muerde orejas y narices? ¿Acuerdas cuando Tyson le arrancó un pedazo de nariz a otro? De oreja. A Holyfield, profe. Sí. A Holyfield. Sí, sí, un pedazo de oreja. Se le comió, profe, el pabellón. Sí, así, señor, se llama. Vea, la parte de abajo de la oreja. Vea, a Juliana Parra Núñez, de 20 años, se encontraba en una discoteca en Santa Rosa, sur de Bolívar, cuando un hombre a punta de mordisco casi le arranca la nariz. Dice que los hechos sucedieron a las afueras de un establecimiento nocturno conocido como El Coyote, en el mencionado municipio. Dice que un testigo contó la historia de que la joven y un grupo de amigas se encontraban en el baño de mujeres cuando se percataron que había un hombre, y la mujer por esto intentó llamar la atención del hombre, que se enfureció y la insultó con palabras fuertes y le echó mano. La mujer reclamó, y entonces después de un cruce de palabras y reclamos, pues la cosa pasó a mayores, y entonces dice que el hombre se abalanzó contra Juliana, la tiró al piso y la agredió salvajemente con los dientes. Dice que el hombre es conocido en el pueblo como Víctor, y le desfiguró el rostro tras propinarle un mordisco en la nariz y le causó otras fracturas. La joven fue trasladada a la clínica de Valledupar, donde ha permanecido hospitalizada. El hombre dice que se dice que el horrible hecho quedó registrado en videos, los cuales fueron grabados por personas presentes que denunciaron el testigo y se limitaron a grabar la escena y no ayudaron a la víctima en ningún momento. Oiga, a propósito de eso, eso sí que es incómodo, perdón, eso incomoda mucho, que ya nadie ayuda, sino que quedan ahí grabando. Oiga, que alguien meta. Pensé que iba a decir que le incomodaba a uno que le cortaran la nariz, perdón. No, pero es que es triste que la niña le arrancaban la parte de la nariz y nadie hizo nada. No, profe, la gente está grabando para subir a sus redes, para hacerse famosa en redes, pero sí, se están desconectados de la vida. Eso sí da piedra, ¿eh? Aunque no es una frase, es un hecho. Exacto. O sea, le están golpeando a alguien y nadie defiende, y no que la primera vez que sacan la el celular, el móvil a grabar. Es como cuando hay un accidente. Si usted, exacto, a ver, a una persona que está accidentada no se puede mover porque puedes terminar de joder. ¿Sí? Claro. Pero no grabarle, ese ser uno caníbal emocionalmente, no sé, a mí me parece desagradable eso, desagradable. Sí, bueno, sí. Es que solo de pensar imágenes que he visto donde la gente es, ¿cómo se llama? Inmóvil, profe, sí, inmóvil. Sí. Nada, no dicen nada. Bueno, Daniel nos dice por acá, bueno, chicos del café, no hay frase más aburridora que cuando uno está esperando a alguien, le llama y le contesta, en 5 minuticos estoy. Uy, profe, se la tiraron a usted. A mí nunca, yo nunca digo esa frase, ¿qué tal? Atrevido. Oh, perdone, si hay alguien que es cumplido, soy yo, ¿eh? Y puede preguntarlo, okay. Yo llego, pero 5 o 10 minutos antes. A mí me incomoda que me dejen esperando, pero pues, como yo sé que el espíritu de la gente es así, yo ya ni me molesto, pero me incomoda bastante. Que no, pues ya toca, profe. No, ya le toca a uno resinol y listo. Asumirlo. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué más puedo decir uno? 10 de la mañana, 31 minutos. Planteamos nuevamente el tema y arrancamos de nuevo con la gente. Entonces, vea, +34 632 8909 40 y +34 610 617 034. Entonces, la frase popular menos convincente para ti, profe. Aquí tengo a Juan Pablo Gutiérrez que me dice, el que las hace se las imagina. Según esta frase, prácticamente uno no puede reclamar. Efectivamente, 10:32, este es el café de la mañana, participa con nosotros. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Sansa es lo que hay. Yo de mi origen pueblero, desde barrio poner en alto, en lo más alto, mi bandera altanera. Si el premio que recibo sin motivo es una larga condena, ¿de qué valió? Me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. Si yo soy parte de la solución, no del problema, ¿de qué valió? Me pregunto yo.

A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Diez de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Estamos en el café de la mañana. Gracias a la gente de Bolivia, los bolivianos me mandan un, dice, con mucho cariño, tu café y un abrazo de buenos días. Bueno, Nicky, respuestas al tema de la mañana, hay un montón, Profe, mira, tengo a Andrés que dice, para los que no la pasan bien, mañana será mejor. Mañana será mejor. Sí, esa no le gusta. No le gusta, bueno. Ajá, por acá, mire, Deli dice, buenos días, café de la mañana, un abrazo fuerte para todos, gracias por estar ahí, muchísimas gracias a ti por escucharnos. Definitivamente, esa frase de que el que no sabe es como el que no ve, es tonta y ridícula, porque la gente nunca hace las cosas sin saber, en excepción, puede equivocarse, pero todo mundo busca algo con una acción. No sabes. Profe, aquí tengo a Edgar que dice, la frase más desafortunada de la historia es, el cliente siempre tiene la razón. Uy, sí, eso, y encima las cuñas, ¿no? Y la gente cree que porque dice esa frase está en un nivel superior y de atención. No. Si el cliente supiera la razón, no era el cliente, era el dueño. Claro, totalmente, profe. Sí, pero le meten eso, que el cliente tiene la razón. Si el cliente está equivocado, pues hay que orientarlo. Pues digo yo, ¿no? Sí. Digo yo. No, por supuesto. La frase... Es que preguntas por el conocimiento. Sí, claro. La frase que más me incomoda, dice Ismael. Aquí el que sé soy yo. Uf, dura. La verdad, cuando de pronto te sale un mágico que cree que sabe y vos no tienes ni idea dónde está parado. Ya. Profe, vea. Otra de Edgar dice, una frase en María la del Barrio que decía que Dios le da barba al que no tiene quijada. ¿Eso qué es? ¿Quién es María la del Barrio primero? Eso era una novela donde actuaba Thalía, profe. No, man. Por allá, mitad de los 90s, profe. Creo que fue de las primeras que hizo Thalía, cuando estaba empezando en el fantástico mundo. Ah, Thalía ha hecho novelas. Sí, también. Claro, profe. María la del Barrio fue muy famosa. Esa fue la que la catapultó, prácticamente. ¿Ah, y sí? La banda sonora la hacía ella. ¿Y cómo cantaba? ¿Qué decía? María del Barrio soy. ¿En serio? Voy a buscarle la canción. Sí, profe, te la busco. Ya mismo me la busco, profe. ¿Cómo así que usted no ha oído la canción de María del Barrio? Bueno, yo muy serio. Ay, profe, no, claro, Thalía viene en el Fantástico hace muchos años, profe. Ay, mira, aquí hay una... No, ya la busco. No, no, pero yo no sé si leer esta frase o no sé leer esta frase. Porque que... están muy rudos, profe. Está muy dura. Está muy dura porque esto es como un desahogo. Puede suavizarla un poco. Ah, no, se la puedo leer en inglés si quiere. Ay, Dios mío, profe, léala en inglés, a ver, deja ver. No, si no, no, no, no, no, no. Ay, Dios. No, no, yo paso. No, yo paso. Me da pena con el oyente. Léala sin miedo, profe, pues. Bueno, dejo constancia que esta frase no es mía, me la han enviado. Y esa, yo sé, es que suena mal, es que ni siquiera... ¿Cómo dice el tema del día? Profe, el tema del día, vea. Sí. Entonces, la frase popular menos convincente para ti. Ay, ¿será que lo digo? Profe, léalo sin miedo, sea varón.